El poema. Todavía no es otoño, está llegando el verano, pero cuando se mueve el viento de los árboles, caen volando algunas hojas secas, despacio, muy despacio, como si jugaran con el tiempo buscando entretener a la tarde, mientras tanto que una ardilla corretea, canta un pájaro, arrullan las tórtolas por los álamos. El airecillo, el verano, las hojas que caen, el tiempo como parado entre la fronda del bosque y los palacios. Lástima que no estés, dueles tanto. Es la hondura de la tarde que se va despacio.